Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. En el mantenimiento del vehículo influye el consumo de carburante. Será especialmente importante el buen estado del motor, el control de niveles y filtros y, sobre todo, una presión adecuada de los neumáticos. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote. Reserva de la biosfera.